livianita. Ella mueve muy bien su cinturita. Parece que se va a quebrar. Cuando con ella bailo me rodea. Y se mueve tanto que marea. Así su cuerpo entero se menea. Nadie la puede parar. Baila, baila, mi flaquita. Mueve bien, así, así, tu cinturita. Baila, baila, mi flaquita. Mueve bien, así, así, tu cinturita. Qué bien baila mi flaquita. Todos la quieren mirar. Baila, baila, mi flaquita. Mueve bien, así, así, tu cinturita. Baila, baila, mi flaquita. Mueve bien, así, así, tu cinturita. Para bailar es livianita. Ella mueve muy bien su cinturita. Parece que se va a quebrar. Cuando con ella bailo me rodean. Y se mueve tanto que marea. Así su cuerpo entero se menea. Nadie lo puede parar. Baila, baila, mi flaquita. Mueve bien, así, así, tu cinturita. Baila, baila, mi flaquita. Mueve bien, así, así, tu cinturita. Qué bien baila mi flaquita. Todos la quieren mirar. Baila, baila, mi flaquita. Mueve bien, así, así, tu cinturita. Baila, baila, mi flaquita. Mueve bien, así, así, tu cinturita.